Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les hable, le damos una cariñosa bienvenida. Yo también le doy una cariñosa bienvenida. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora en el horario que transmite un resumen que nosotros hacemos normalmente de todo el estudio de la semana. Viernes y sábado una repetición. También queremos invitarlos para que usted participe, quizás ya lo ha hecho, invitando a sus amigos a visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará algún material adicional para el estudio y la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que todos son bienvenidos a esta programación del estudio de la Palabra de Dios, puntualmente este libro maravilloso de Proverbios, que nos ha dado tanto hasta el momento, ¿no es cierto?, que vamos en el capítulo 9, tanto material trascendente, porque ¿cómo llegaríamos a conocer lo que es Cristo, lo que fue, cómo participó de la creación, cómo se alegró, sí, este libro, o la inspiración, ¿no es cierto?, que entregó el Señor a Salomón, no hubiese llegado a nosotros? Es maravilloso lo que realmente hizo. Y puntualmente, quizás haciendo un recuerdo de este capítulo 8, ¿no es cierto?, el capítulo 8 de Proverbios realmente es un recurso literario que, o quizás una metáfora en la que, como tú decías, personifica a Cristo. En realidad la sabiduría la personifica, ¿no es cierto?, pero cuando uno analiza esta sabiduría, esa sabiduría es Cristo. Y este libro ayudó en realidad al pensamiento teológico de su momento para conocer y llegar a entender el concepto de Trinidad, que es una palabra que no aparece en la Biblia, pero que sí, de alguna manera, la divinidad está presente allí actuando. No solamente estuvo un solo Dios, sino hubo más de una persona actuando, un solo Dios y tres personas distintas actuando en la creación. Lo deja entrever, y eso ayudó para que hoy día también nosotros podamos entender este concepto maravilloso de lo que es Dios en unidad creando esta naturaleza, lo que nosotros vivimos y a nosotros mismos como seres humanos. Por eso que es bueno que usted analice, por ejemplo, Juan 1:1, cuando se habla de este principio. Recuerda usted que en algún momento dijimos que Génesis tenía el principio que hablaba de la creación misma, pero Juan en el principio habla de un principio mucho más amplio y mucho más completo, porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué principio es este? Es un principio antes incluso de la creación, porque dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y agrega un concepto muy básico: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Una expresión maravillosa de lo que es Jesús, que no es un ser creado, sino es un Dios con los mismos atributos de Dios. Y tenemos que considerar de que en la creación participó la divinidad, porque tenemos ahí en Génesis que nos habla que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero también nos dice que, como tú lo has mencionado, el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, tenemos que la participación de la divinidad estuvo presente allí en la creación. Ahora, tú te encuentras que incluso las universidades están actuando y estudiando, tienen materias muy profundas en relación a evolucionismo. Y esto es una doctrina contraria realmente a la Biblia, ¿no? La Biblia nunca ha mencionado que nosotros hemos venido de algo espontáneo, un desarrollo gradual, ¿no es cierto?, de crecimiento. Incluso la evolución biológica dice que es un proceso continuo de cambio en los seres vivos mediante modificaciones progresivas por el que se ha producido a lo largo de las eras geológicas la enorme variedad de formas y especies vegetales o animales actuales y extintas. ¿De dónde sale este concepto? No es bíblico. Dios inició todo, así que el evolucionismo, que es una, en la verdad es una doctrina filosófica, ¿no es cierto?, que se basa en esta idea de que todo se genere y sea generado por evolución, es contraria a la Biblia, y lo hemos visto acá justamente al analizar estos capítulos 8 y 9 del libro de Proverbios. Dios presente, creando, actuando, incluso yo estoy pensando en que si alguien se puede regocijar en algo que va apareciendo, que nunca se sabe dónde comienza y dónde termina. Hoy día tendríamos que haber seguido evolucionando, pero lamentablemente es tan fuerte esta doctrina que no da cabida a exponer lo que es la creación misma de Dios. Y a veces yo tengo medio algún cuidado porque la televisión muestra algunos programas del mundo, de donde venimos, ¿no es cierto?, cómo es la creación, y son paisajes hermosos, maravillosos, que se muestran, pero que le agregan, ¿no es cierto?, el contenido evolucionista que dice que este mundo tiene millones de años, cuando la Biblia dice que en 7 días hizo los cielos y la tierra. Pero fíjate, la creación, estamos hablando del mundo, pero del universo no hay ningún problema, porque de Génesis capítulo 1, verso 1, a Génesis 1, 2, dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no sabemos cuándo es ese principio, no hay algo que nos diga que fue en tal fecha. Y en Génesis 2 dice que la tierra estaba deshabitada. Entonces él empezó la obra de habitarla, de hacer que la naturaleza fuese un lugar donde el hombre podía habitar. Entonces él empezó allí a poner todas las cosas de acuerdo con esta pareja que iba a vivir allí. Claro. Entonces no tenemos ningún problema en que el universo haya sido hecho millones y millones de años antes. De hecho, tú cuando miras Dios algunas, no tiene problema con el cuando tiempo. Miras algunas estrellas y calculas la distancia que están, son años luz. Claro. De distancia, o sea, significa que no son 7000 años, son años luz. Claro. 2000, qué sé yo cuántos años luz. Entonces dice, claro, esos fueron creados antes. Pero esa es la creación eterna de Dios del universo entero. Claro. Pero nosotros somos creados y no tenemos más de 6 o 7000 años por allí de existencia. Y eso es lo que dice la Biblia, y yo creo en la palabra de Dios y no necesito argumentos, y me es más fácil creer en lo que Dios dice que en la existencia de millones de años, ¿no es cierto?, hacia atrás. Nosotros somos creados por Dios, y qué bueno que somos creados de Dios y no hemos venido de quizás un simio, ¿no es cierto?, un mono, sino de las manos de Dios mismo, que nos ha hecho perfectos. Claro. La vida, el transcurso, el ir y venir, ¿no es cierto?, el pecado ha hecho que no hemos trastocado, no hemos desfigurado, pero aún en esencia el ser humano es tan perfecto que basta que uno analice esos órganos, cómo funcionan, cómo trabajan. Aún así somos tan perfectos porque Dios nos hizo así, perfectos y dependientes de Él. Bueno, reiteramos, amables oyentes, la invitación para que usted esté con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.